Bien, los invitamos a que abran sus, o que tengan a la mano su Biblia. Vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 12. También esta mañana ya les envié una hoja de trabajo y esperamos que la tengan también a la mano, que sea útil, tiene algunas notas y al final siempre tiene tres preguntas que trato de hacer para reflexionar. Estoy esperando nada más la señal para que me digan que ya estamos listos para empezar a transmitir por Facebook. Y sabemos que esto a veces toma un poco de tiempo. No es de estas cosas que no podemos dejar desde el principio porque se desconecta si no estamos transmitiendo. Entonces siempre es un poco complicado porque termino de orar y en la hora, en lo que es la lectura, estamos trabajando con esto. Hebreos 6. Del 9 al 12. Y he titulado este sermón Esforzándonos hasta el final. Bien, pues gracias por su paciencia. Bienvenidos nuestros hermanos que nos acompañan en Facebook. Y esta mañana, como lo hemos estado haciendo, vamos a estar estudiando nuestra carta, bueno, la carta a los hebreos, no nuestra carta, el capítulo 6, versículos 9 al 12. Y antes de esto leímos el Salmo 1, que describe a una persona que busca servir a Dios, una persona que busca andar en sus caminos, que estudia en su palabra, que medita en ella, dice, de día y de noche. Y no solamente eso, sino también que se aleja de aquellas personas que constantemente están siendo mala influencia para él, para esta persona, que lo invitan al mal. Y el salmista David lo compara con un árbol que dice que está plantado junto a un río, junto a una corriente de agua. Y dice que da su fruto a su tiempo. Y vamos a estar hablando esta mañana del fruto. Dice que su hoja no cae. El texto de hoy, el autor habla del fruto. No usa esta palabra, pero cuando leemos el texto nos damos cuenta de que hay un fruto de servicio, un fruto de amor que tienen los hebreos que se congregan en Italia. Y el autor también los va a animar para que no sean perezosos, sino que sigan trabajando y que imiten a aquellos santos que han ido antes que ellos y que han sido un ejemplo y que siguen siendo ejemplo también para nosotros el día de hoy para andar en los caminos de Dios. Y hablar de fruto, cuando vamos a hablar de fruto, es muy importante, es vital para todos los cristianos. Porque Jesús habló constantemente de dar fruto. Le recordaba a la gente que las plantas que no daban fruto eran echadas al fuego, que no servían para nada, que eran inútiles. Él mismo se comparó con una vid, con una planta que da uvas, y nos dijo que los que estábamos, solamente los que estábamos unidos a Él, podríamos llevar fruto. Si estábamos separados de él, no podríamos llevar fruto. Dice Juan 15:6, el que permanece en mí, perdón, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan en el fuego y se queman. Va a ser un buen momento, es un buen momento, de hecho, para hacer una pausa cada uno de nosotros cuando estemos escuchando y durante la semana, para preguntarnos si estamos llevando fruto. Y si estamos llevando fruto, ¿qué clase de fruto estamos llevando? Sabemos que hay plantas que dan fruto, pero que a veces es agrio, es pequeño o es amargo. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Porque esto es un reflejo de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre de vida, te bendecimos porque tu consejo está presente en nuestra vida a través de tu palabra. Que siempre, Señor, esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Contigo a nuestra derecha, nada nos puede hacer caer, esa es tu promesa, Señor. Así que te pedimos que tú estés ahora con nosotros y que podamos, Señor, empaparnos de tu palabra. Espíritu, que tu aliento de vida nos dé a conocer esta senda que tenemos que caminar y que nos llenes de alegría y de tu presencia por la dicha y una dicha de vida eterna. Señor Jesús, cuídanos porque estamos buscando refugio en ti. Sabemos que fuera de ti no es posible hacer el bien y no poseemos nada. Y por eso, Señor, pedimos que tu palabra santa sea nuestra guía esta mañana y toda nuestra vida. En el nombre tuyo lo pedimos. Amén. Bien, vamos a comenzar hablando de la seguridad de la salvación, porque si recordamos el texto de la semana pasada, un texto difícil, un texto que de hecho nos alargamos unos minutos más para poder sacarle jugo. Vamos a ver qué continúa después de este texto difícil, que sigue siendo parte de la tercera advertencia que encontramos en la carta a los Hebreos. La semana pasada, como ya dije, habla el texto de las personas que están cerca de la iglesia. Bueno, algunas rechazan de inmediato, algunas están cerca, pero nunca llegan a formar parte del cuerpo de Cristo. Algunos, de hecho, pueden haber vivido vidas ejemplares. Sabemos nuevamente esto y es muy triste ver personas que fueron pastores y que después de un tiempo rechazan la Biblia, que fueron artistas cristianos y que después de un tiempo rechazan su fe, personas que fueron misioneros y que después de un tiempo se alejan de Dios, porque nunca, nunca tuvieron una relación profunda con Cristo. Y debemos estar cuidado, tenemos que andar con cuidado porque esa es una realidad que corremos si no estamos bien seguros de qué creemos y en quién creemos y qué nos promete. La descripción con la que termina la sección anterior nos sirve de contexto para comenzar el día de hoy. Y dice en el 6:8, uno antes del que empezamos hoy, dice: cuando producen espinos y cardos, no vale nada, están a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Y está hablando de las personas que no están llevando fruto. Y habíamos notado que cuando se refiere a estas personas que apostataron, que abandonaron su fe, el texto utiliza la palabra ellos, es decir, no somos nosotros ni son ustedes, no son parte de la congregación a la que él está, de la congregación fiel a la cual les está escribiendo. Sin embargo, como buen pastor, los exhorta y nos exhorta a nosotros para que tengamos cuidado. De esta manera, él continúa: en cuanto a ustedes, y bueno, podemos ver, ellos van a ser arrojados al fuego, pero dice, en cuanto a ustedes, es decir, ya marca una diferencia total de aquel grupo, de este grupo. Y les dice, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, es decir, con las palabras fuertes de la parte anterior, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Nuevamente, podamos darnos cuenta de la diferencia que hay entre el grupo que apostató y el que está recibiendo esta carta, en cuanto a ustedes. Y también podemos darnos cuenta de que el final es diferente, porque ellos serán quemados y ustedes, dice, tienen una esperanza diferente. Y seguramente ellos respiraron con alivio, porque acababan de leer esta parte de, bueno, es posible que nunca hayas creído, que simplemente te autoconvenciste de lo que estaba pasando. Dice que estamos seguros de que la esperanza es mejor, de que lo que viene es mejor. Entonces ellos dijeron, ¡uf! Ya. Después de haber escuchado el trágico final de los apóstatas, ellos pueden decir, estamos seguros, puedo estar seguros. O quizás se están preguntando, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy, de que en realidad mi fe es verdadera? Y dice, viene lo mejor. Y explica que esto mejor es la salvación. Entonces vamos a estar escudriñando qué es esto, qué es lo que podemos ver como una señal, como una evidencia de que nuestra fe es verdadera. Y hay que entender que, bueno, hay que recordar que cuando les está escribiendo a ellos, a los hebreos, a la gente, a los judíos que están en Italia, que son hebreos, que ellos están atravesando por momentos difíciles, que ellos están siendo perseguidos, despojados de sus bienes, echados en la cárcel, traicionados por sus amigos. Y por eso es que los invita a perseverar, a que no rechacen la fe, a que confirmen que esa fe que están proclamando en realidad sea verdadera. Y esa es la invitación que tenemos que recibir nosotros, porque como hemos escuchado en las peticiones, continuamente, a veces no, a veces sí, pero continuamente estamos atravesando situaciones difíciles, situaciones que nos hacen tambalear y algunas nos pegan muy, muy fuerte. Y lo bueno es que nosotros también podemos experimentar esta paz y esta tranquilidad de que lo mejor está por venir. Si nos esforzamos y perseveramos, que es la invitación que viene en el texto de hoy. Y la perseverancia se hace evidente en varias formas. El autor una y otra vez les está haciendo énfasis, o sea, se ven varias formas, pero el énfasis principal es de que no, es para que no dejen de creer, para que no se alejen, porque es posible, es muy posible que una persona asista a una iglesia toda su vida, que sea líder, que sea el pastor incluso. Pero si no está convencido, si no está llevando fruto, entonces su fe probablemente debe ser cuestionada, debe ser puesta bajo el microscopio y decir, ¿qué creo? ¿Qué es lo que verdaderamente creo? Y esto es importante que lo hagamos porque muchas veces en un país como el nuestro, el cristianismo ya se ha vuelto algo cultural. Mis abuelos fueron cristianos, venían a esta iglesia, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos. O es algo que sé que tengo que hacer los domingos. O sé que tengo que leer la Biblia. Pero si la palabra de Dios no está penetrando en nuestro corazón, si no nos está transformando diariamente, si todos los días no sentimos es cierto, tengo que servir al Señor, o fallé al Señor, o puedo servir ayudando de esta manera, sentir compasión por aquellos que no son salvos, entonces debemos preguntarnos si verdaderamente estamos creyendo a Dios. Yo estoy muy convencido de que el mundo nos está ofreciendo muchos deleites para nosotros. Y no que sean pecado, pero es muy fácil que empecemos a desviarnos y que empecemos a coquetear con estas cosas. Tengo un amigo fiel cristiano, hasta que Dios lo bendijo con mucho dinero, se compró una casa en Cuernavaca y nunca más lo volvimos a ver en la iglesia. ¿Por qué? Porque su fe no estaba bien cimentada. Yo espero que algún día Dios tenga misericordia y lo vuelva a llamar. Pero así nos pasa a todos. Cosas que nos gustan y empiezan a quitarnos el tiempo y empiezan a distraernos. Pero debemos voltear y decir, mi ancla es Jesús, no me puedo alejar de aquí, no debo alejarme de aquí. Como el salmista, como el Salmo 1, encontrar deleite y estudiar la palabra de Dios continuamente, dice la Biblia, de día y de noche. Y cuando la estamos pasando bien, o cuando hay la promesa de pasarla bien, ya sabemos, todos los comerciales nos prometen un auto nuevo, más dinero y podemos invertir en el mercado y todas estas cosas. Me pregunto, ¿qué tan frecuentemente pensamos en la vida eterna? ¿Qué tan frecuentemente? Es más, te hago esta pregunta. Esta semana, ¿cuándo te detuviste a pensar en la vida eterna? Porque creo, desafortunadamente, creo que desafortunadamente muchas personas que venimos a la iglesia estamos viviendo más para este mundo que con la mirada en el cielo. Y el autor de Hebreos nos dice, hay esperanza de la vida eterna, de la salvación. No está aquí. Porque en el mundo vamos a encontrar gozos, claro que sí, pero también dificultades y enfermedades y dolor. Pero hay un lugar mejor junto a Dios. Y es interesante porque dice el autor de Hebreos, estoy seguro por lo que he visto en ustedes, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, dice, pero también estoy seguro de su salvación por una cosa, Dios es justo. Continúa con el versículo 10 que dice, porque Dios no es injusto, es decir, Dios es justo, y no se olvida de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Dios es justo. Y cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando dificultades, como lo estaban pasando ellos, Dios ve nuestras lágrimas y no las va a dejar así, sino dice que en Apocalipsis, que Él va a secar nuestras lágrimas y nos va a abrazar y nos va a decir bienvenidos. Y la otra razón es porque dice, estoy viendo el fruto, estoy viendo cómo han servido con amor a las otras personas, cómo aman a Dios y cómo para la gloria de Dios ustedes están sirviendo a otras personas. No es para ganar renombre ellos mismos, es porque aman a Dios, entonces ellos sirven a sus hermanos y a sus hermanas, a sus vecinos. Están trabajando por amor a Dios y por eso sirven a los demás. El gran mandamiento que dijo Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fruto. Amar a Dios, servir a los demás. No es un amor que sea abstracto, vamos a hablar un poco de esto más adelante. Y siempre debemos recordar la gran gracia de Dios, porque su gracia se manifiesta cuando somos pecadores y nos recibe. Y nos abraza y nos llama. No porque seamos buenos. Recordemos a Pablo. Pablo estaba matando a los cristianos cuando Dios lo llamó. Y nosotros también, quizás no, no. Creo que hasta donde los conozco, sé que ninguno estaba matando personas. Pero todos somos pecadores. Y Dios nos perdona y nos adopta y nos hace parte de su familia. Y aun cuando somos parte de la familia de Dios, seguimos siendo tentados y algunas veces caemos, porque lo vamos a hacer. Pero su gracia nos sigue abrazando. No depende de nosotros, es porque Dios nos sostiene. Y aquí vamos a encontrar esta tensión en que es mi responsabilidad, pero puedo confiar en Dios. Una visión errada es aquella que dice, bueno, como hay gracia y como todo depende de Dios, bueno, yo puedo vivir como quiera y me descuido. Eso es no haber entendido la gracia y eso es muy probablemente una señal de que no hemos conocido el gran amor de Dios. Y obviamente este texto causa tensión porque entre la gracia de Dios y mi responsabilidad, entre las obras y la gracia que... ¿Qué está pasando? Pero hay que ver que el texto no habla de ganarnos la salvación por las obras, sino que las obras son una evidencia de que ya son salvos. Y es que como cristianos no podemos negar, no podemos decir que algo le falta al sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz. Porque su sacrificio es perfecto y es absoluto. Si decimos que le falta mi esfuerzo, su sacrificio es imperfecto. Y Él es Dios y todo lo que hace es perfecto. Nuestras acciones no son necesarias para ganar la salvación, pero son una evidencia de que ya somos salvos. Pablo escribe en tres versículos lo que el autor de Hebreos escribe en un solo versículo, y vamos a hacer referencia a él para entender un poco más. La semana pasada hablamos de escudriñar estos, de estudiar estos pasajes que pueden ser confusos a la luz del resto de la Biblia. Hay varios, solamente voy a usar uno. Pero Pablo es muy claro al respecto. Y fíjense del antes y del después. Voy a leer de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y después voy a mencionar el 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie presuma. Entonces dice, ustedes son salvos porque Dios los ama, porque Dios les dio fe. Y entonces podemos decir, bueno, gloria a Dios por eso. Y entonces, ¿por qué el autor de Hebreos está hablando de las obras? Y entonces echamos un vistazo al versículo que sigue en Efesios 2. Efesios 2:10 dice de esta manera, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, es decir, ya somos criaturas nuevas, y dice, para buenas obras. Somos creados en Cristo para buenas obras, no para flojear, por eso les dice el autor de Hebreos, no sean perezosos. Dios nos salva para que hagamos el bien, para que seamos transformados. Y dice, estas buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, Dios ya sabe. ¿Hay una persona en necesidad? Dios lo sabe y está puesta, está allí para que yo sea conmovido en mi corazón y digo, porque Dios ama a esta persona, voy a ayudarla. Y si yo soy el necesitado, voy a decir, gracias a Dios, porque ha puesto a una persona que me está ayudando. Una vez que hemos sido recibidos en la familia de Jesús, de Dios, no podemos quedarnos como estábamos. No podemos ser las mismas personas hurañas, egoístas, egocentristas que habíamos sido antes. Orgullosas. Sí, porque a lo mejor puedo decir, bueno, yo no era así. Y eso me puede causar cierto orgullo. Debo someterme a Dios y decir, aquí estoy, transfórmame, Señor, y ayúdame a actuar. Y como mencioné hace rato, las obras son un reflejo del gran mandamiento. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra, encontramos dos veces la palabra, encontramos la palabra queridos y o amado, según la traducción que tengamos. Y las dos veces que se usa, que lo usamos en este texto, es la palabra ágape. Bueno, viene de la raíz ágape. Y es que tenemos que hablar un poco de esto porque en griego hay cuatro palabras, había cuatro palabras cuando se escribió el Nuevo Testamento, para definir amor. El amor entre padre e hijo, el amor entre amigos, el amor sexual y el amor ágape. Un amor que sobresale a todos los amores, que sobrepasa a todos los amores. Es el amor que encontramos en 1 Corintios 13, el amor que está dispuesto a dar de forma sacrificial, sin esperar nada a cambio. Y de hecho, lo usa dos veces. Dice, cuando les empieza a decir, queridos hermanos, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera dice, amados, nada más. Y entonces, cuando él dice, cuando aman a las personas, por amor a Dios, dice el texto, es este amor también que está buscando dar gloria a Dios, por eso dice la gloria a Dios, es un amor que está dando sin esperar. No es este amor que dice, Señor, hoy voy a ayunar para que tú me hagas un milagrito. O Dios, voy a dar triple de diezmo, o doble de diezmo, o más ofrendas, qué sé yo, o le voy a dar a la persona que está en la calle para que tú me hagas bien. Eso es un intercambio, y Dios no quiere eso. Dios quiere que actuemos porque lo amamos a Él. Pensemos en nuestras esposas. Si yo a Janet le digo te amo para que me dé de cenar, probablemente no va a ser la mejor forma de decirle, si ella sabe esto, te amo, ah, he visto la cena. No. Mi amor debe ser independiente de haya cena o no haya cena, que siempre va a haber, gracias a Dios, ¿no? Bueno, también Ana cocina, o a veces yo cocino. Pero no es un intercambio. Nuestras buenas obras no es para ganarnos puntos extras. Nuestras buenas obras son un reflejo de que hemos nacido de nuevo y que comprendemos la dimensión de la salvación y por eso nuestro amor es para Dios. El amor de Dios nos debe llevar a la acción. No un amor abstracto, decir te amo, es muy fácil decir te amo. Sino es un amor práctico que está dispuesto a servir para hacer las cosas. De hecho, el verbo que se usa en este texto es diaconesantes, que de donde viene la palabra que usamos diácono en la iglesia, que es la persona que sirve a las mesas. Bueno, perdón, es la persona que sirve a las necesidades de la gente, pero originalmente era la persona que servía en las mesas. Y sabemos que las personas que sirven en las mesas normalmente son las que tienen que esperar a que todos hayan comido para que entonces ellos puedan comer. Ese es el amor de Dios. Que me puedo esperar para que otros puedan ser beneficiados. Estoy listo para servir. Y Dios es justo. Dice la palabra de Dios, Dios es justo, no es injusto. Y digo esto porque la gracia no excluye a las obras después de que somos salvos, de hecho las requiere. Y por eso dice Santiago que la fe debe estar acompañada de acción y de obras. Dice en Santiago 4, 14 al 17, voy nada más leer parte del 17, dice, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y a veces hemos confundido la palabra fe con sí creo, positivismo, el pensamiento positivo, creo, creo, creo, creo, creo, sí, Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Esa, de acuerdo a la Biblia, no es fe. La fe se muestra creyendo las promesas de Dios y actuando para darle gloria a Dios. Y descansando en Dios, sabiendo que tenemos la promesa de la vida eterna, que tenemos la promesa de que Él nos sostiene en sus manos. Y actuar sirviendo a otros es un testimonio para las personas, porque nos ha pasado como iglesia. ¿Por qué nos ayudan? Cuando nos reuníamos y teníamos la canasta ¿Y por qué me ayudaron? Pues porque creemos en Dios y Dios nos da amor para compartir con ustedes. Es un testimonio para las personas, pero también es un testimonio de que tenemos una fe viva en el Dios de la Biblia. Y dice el texto que Dios nos está viendo y que no los va a premiar. Es lo que dice el texto. Y aquí debemos tener cuidado, porque si bien debemos desear los premios que Dios da, el regalo que Dios da, no debe ser la motivación principal de mi actuar. Si yo le voy a ayudar a esta persona porque lo que muchas iglesias desafortunadamente se hacen, ¿no? Se cita este verso de si tú le das a Dios una moneda, Él te va a regresar 100. De hecho, hasta lo cantaban en algunas iglesias. Y esa es la promesa. Pero si yo estoy pensando, voy a dar una moneda porque me va a dar 100, lo estoy viendo como una inversión. Y ese no es amor a Dios, es amor a la inversión, es amor a la ganancia. Debemos tener mucho cuidado y debemos estar constantemente alertas. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Sigo a Dios porque me conviene? Pues sí, porque me ofrece vida eterna. Pero mi principal motivo de servir a Dios debe ser el entender su gran amor por mí, que a pesar de haber sido un pecador, ahora me ha limpiado por la sangre de Jesús y me está haciendo parte de su familia, ofreciéndome vida eterna. Vida abundante y también a ti. Y Dios es justo porque también conoce que estamos sufriendo. La vida de los hebreos en aquella época en Italia, ya la describí, eran perseguidos por los romanos y por los judíos por creer en Jesús. Los echaban en la cárcel, los rechazaban de sus familias, les quitaban sus posesiones, los apedreaban y los golpeaban y los humillaban. Creo que nosotros no tenemos una prueba tan grande. Sin embargo, nuestra sociedad, hemos estado leyendo, está complicado. Janel me mencionó esta semana un actor de Marvel Comics, el que sale con Groot y con el mapache, no recordamos su nombre, pero él es cristiano y es un cristiano fiel hasta donde sabemos. Él, no quiero meterme en política, pero esto es lo que pasó. Él no apoyó a uno de los dos candidatos, al que la mayoría en Estados Unidos, al que la mayoría de los artistas están apoyando. Y la gente empezó a atacarlo ferozmente, al grado de que Robert Downey Jr., el que la hace de Iron Man, para que lo ubiquen, el bigotito y la barbita de candado, salió a su defensa, y no solo él, sino varios, y dijeron: él es una persona que vive lo que dice que cree. Pero simplemente por ser cristiano, porque su convicción es: no puedo apoyar, y de hecho él dijo: no puedo apoyar ninguno de los dos candidatos. Pero está siendo atacado. Y nosotros, como cristianos, si hablamos del aborto, si hablamos de lo que creemos que la Biblia enseña acerca de la sexualidad que Dios creó en nosotros, vamos a ser atacados. Pero muchas veces preferimos no hablar porque es más seguro. Preferimos, pues, es lo que piensan. Y no estoy diciendo que tengamos que ser beligerantes y estar en lucha constante. Pero Dios debe darnos sabiduría para hablar cuando es necesario, para defender al que no se puede defender, para hablar verdad cuando no se está hablando verdad. Esa es evidencia de que estamos dando fruto, de que llevamos fruto. Y Dios conoce estas luchas, y Dios sabe cuando nos acobardamos, y Dios sabe cuando actuamos con valor creyendo en Él. Y Dios sabe la reacción de las personas que van a tener. Nos van a rechazar, nos van a insultar. Dios lo tiene en cuenta y nos va a premiar, nos va a dar un regalo. Y hay que ser muy cuidadosos, porque a veces uno puede decir: yo estoy llevando mucho fruto, o podemos llenarnos de ego. Hay un teólogo que se llamó A.W. Pink, Pink como rosa. Y él escribió acerca de este tema y dijo: lo que Dios premia es únicamente lo que Dios ha hecho en nosotros. Qué profundo. No es que yo sea bueno, es que Dios me está transformando para que yo pueda hacer esas buenas obras. El reconocimiento del, que continúa diciendo, es el reconocimiento del fruto del Espíritu. Y luego algo que es muy sobre, dice: puede parecer que en este mundo, perdón, puede parecer que Dios da poco valor a la obediencia sincera, que el hombre que en esta tierra trabaja para sí mismo gana más que el que vive para Cristo, pero en el día que viene pronto será evidente que es totalmente lo contrario. Y esto parece cierto. Hay muchos cristianos, especialmente los que están en esto de la teología de la prosperidad, ¿no? Todo nos va bien, todo nos va bien. Pero no es así. Dios conoce que estamos rotos por dentro. Dios conoce nuestros sentimientos. Yo tengo que decir, esta semana emocionalmente para mí fue muy difícil. 3 días seguidos, pum, pum, pum, fallecimientos de personas, de familiares de personas con las que me llevo bien, que estimo. Uno de mis mejores amigos. De hecho, fue el viernes, fui con otro amigo y nos fuimos a tomar un café para hablar, guardando sana distancia y todo. Y salían las lágrimas por los buenos recuerdos. Yo les decía, me carga un poco la conciencia, porque una vez en el grupo que tenemos de amigos, escribí: los primeros tres que me contesten les voy a invitar un taco. Y él fue el primero que me contestó. Y estaba la pandemia y nunca pudimos. Y sé que no es negligencia, pero el momento que yo esperaba ver con mi amigo. Y aunque todo puede parecer bien, por dentro muchas veces estamos quebrantados. Así que pidamos a Dios que nos permita llevar fruto que le agrade. Y cuando lo llevemos, démosle gloria a Él, porque Él es el que está dándonos este fruto. Él lo preparó de antemano y Él nos está transformando para que lo llevemos. Y entonces también podemos decir, gracias Dios, porque esto es evidencia de que realmente estás trabajando en mi vida. Y finalmente vemos el deseo de un pastor, y es que haya evidencia. Y quien escribió esta carta dice estas palabras ya hacia el final, versículos 11. Dice, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Él desea que perseveren. Él los anima a que continúen. Y lo hace porque los ama. De hecho, cuando empieza esta sección, dice, amados, ágapes. De hecho, la palabra que usa es agapentoi, amados en plural. Que cada uno de ustedes siga mostrando, ya lo está mostrando, pero que siga mostrando, que no nada más sea una llamarada de petate, sino que sea constante en este testimonio, en este dar fruto de que es hijo de Dios, hasta que llegue el final, dice, hasta la realización final y completa de su esperanza, es decir, la salvación. Y es que él, el autor, sabe que si uno se descuida, si uno descuida su salvación, es un peligro terrible que se hizo evidente en la apostasía de aquellos que minimizaron, que nunca valoraron esta salvación. Algunos la rechazaron, algunos coquetearon con ella, pero nunca llegaron a entenderla. En el capítulo 2 de esta misma carta les hizo una pregunta que debe seguir haciendo eco en cada uno de nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y Dios va a castigar a todos los que no hayan sido lavados por la sangre de Jesús. Pero aquellos que escuchamos y la rechazamos, bueno, no. Aquellos que la escucharon y la rechazaron, no nosotros, los que la rechazan, tienen todavía un castigo más severo. Y él entonces quiere decir, los invita a que se sigan empeñando, a que no se descuiden. Porque descuidarse de una disciplina es muy fácil. Ya sabemos, se puede estar a dieta y de pronto, nada más un heladito. Y a los 3 días, otro heladito. O estás... Cualquier disciplina es fácil, asistir a la iglesia, leer la Biblia. Me voy a levantar 10 minutos antes, 15 minutos antes para leer y orar. Y luego digo, ay no, hoy estoy muy cansado, hoy no. Pero como ya lo hice una vez, sé que la próxima vez que me sienta cansado voy a hacer exactamente lo mismo. Y se va a volver cada vez más frecuente hasta que de pronto estoy totalmente alejado. Y es que la perseverancia es evidencia de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está con cada persona y la está empujando y la está llevando y la está redarguyendo. Lee la Biblia, Memo. Pasa tiempo con el Señor, Memo. Que sigamos entonces mostrando empeño, que no nos descuidemos, que no seamos tentados. Y sé que algunas veces es genuina la necesidad de descansar. Va a haber razones por las que no podemos. Pero debemos tener mucho cuidado porque poco a poco vamos perdiendo estas disciplinas. Por eso les dice en el 6.12, en la primera parte del 6.12, no sean perezosos, no sean flojos. Empéñense, trabajen. Y no nada más les dice no sean flojos, sino les señala un camino que deben seguir. Le dice, miren a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No dice miren, pero dice imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y la lista que puede mostrar él es enorme. Vienen una lista, y de hecho, cuando lleguemos a Hebreos 11, vamos a tener una lista larga que tampoco está completa, pero que nos va a mostrar grandes hombres y grandes mujeres que fueron fieles, perseveraron hasta que llegaron a recibir la promesa. Por mencionar algunos de los que están en Hebreos 11: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Moisés, Marta. Bueno, y del Nuevo Testamento, Marta, María, Débora en el Antiguo Testamento y muchas otras personas. Cada una de ellas con defectos, cada una de ellas con momentos en los que flaquearon, con luchas, pero perseveraron y llevaron fruto. Y ahora son ejemplo que nosotros debemos seguir. Y la única forma en que podemos seguirlos es cuando leemos la Biblia, porque leemos la Débora. ¿Quién fue Débora? Yo tengo una prima que se llamaba. Moisés, sí, tengo un vecino. Era un misionero. No, los que encontramos en la Biblia, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Y la historia de la iglesia está llena de personas santas que por su fidelidad, perseverancia y paciencia son ejemplos para cada uno de nosotros. Usted sabe que constantemente les digo, lean biografías. Y vamos a ver que si nosotros creemos que somos unos excelentes cristianos, vamos a tener que ver, que reconocer que hay personas que nos opacan y no debemos como, ay, qué lástima, sino perseverar. Si esta persona pudo para la gloria de Dios, yo voy a esforzarme porque Dios me ha dado estos talentos. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Y los voy a invitar, como el autor de Hebreos, como su pastor, a que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Un esfuerzo honesto, confiando en Dios. No nada más en mis fuerzas, confiando en Dios. Él es el que me va a sostener. Porque dice Filipenses 1:6, porque el que comenzó tan buena obra en ustedes, la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. No seamos perezosos. Pensé que nunca iba a decir esto, pero no lo pude resistir después de que lo encontré en Hebreos. No seamos perezosos. Leamos la Biblia. Oremos, sirvamos, pidámosle a Dios que nos dé la convicción para creer en Él. Enfrentemos esta vida con sus altibajos, con lo bueno y con lo malo, con lo bonito y con lo difícil, confiando porque Dios es justo. Y como buen padre, no olvida ni va a dejar de lado la seguridad que Él nos da. Y podemos, por lo tanto, tener esperanza de que viene lo mejor, la vida eterna con Dios mismo. Y mientras regresamos al texto, con oídos atentos, escuchemos lo que Dios nos quiere decir y estemos dispuestos en nuestro corazón para obedecer su voluntad. Dice así el texto que leímos esta mañana. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor sirviendo a otros creyentes y todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Vamos a orar. Señor justo y amoroso, nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos ante ti y ante tu llamado santo que nos haces a cada uno. Señor, permítenos escuchar tu voz. Que podamos caminar esta vida obedeciendo tus mandamientos y esforzándonos para resistir el mal. para que podamos actuar con amor y con justicia. Ayúdanos, Padre, a estudiar tu palabra para conocerte mejor y para aprender de aquellos siervos fieles que caminaron antes que nosotros y que son un ejemplo que debemos seguir. Te damos muchas gracias por tus promesas. Te damos muchas gracias por tu fidelidad y porque nos sostienes y nos guardas en tus manos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a perseverar, que tu espíritu nos llene de valor y de ánimo, que podamos sacudirnos la flojera y servir a los demás con amor, pero no para que nos vean, Señor, sino para que la gloria sea solamente para ti, Señor, que tú la mereces. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Bien, y esta semana que estaba hablando con Luis y con Rafa, les digo, es que no estoy seguro que vean las preguntas que siempre dejo al final de la hoja de trabajo. Entonces, alguien me dijo, no recuerdo quién me dijo, pues ¿por qué no las lees? Y las voy a leer. Y son para que las estemos machacando. Son para que durante esta semana, durante este día, durante esta semana y probablemente más tiempo, estemos más conscientes de nuestra situación espiritual. Y son tres preguntas. La primera es, ¿cuáles son las experiencias que te desaniman y te hacen pensar en abandonar la fe? Y que nadie diga que nunca ha pensado eso. ¿Qué experiencias nos golpean tanto que nos han en algún momento hecho tambalear, básicamente? Número dos, ¿qué cosas has hecho recientemente para servir a los demás? ¿Sí están ahí? Ah, las tienen en pantalla. La tercera es, ¿cuáles son algunos personajes bíblicos que son tus ejemplos de perseverancia en momentos de dificultad? Y luego, ¿por qué? Y obviamente no me lo vas a enseñar a mí, pero espero que estas preguntas nos ayuden a absorber el mensaje y ponerlo en práctica, porque de eso se trata el día de hoy, el mensaje. Bien, pues muchas gracias a nuestros amigos que nos acompañaron en Facebook. Gracias a la congregación. Seguimos nosotros. No se vayan, por favor. Todavía tenemos unos cuantos minutos por delante.